Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM. Hola, soy el candidato Tato Molina y cuento con tu voto para que juntos hagamos crecer a Chile. Quería informarte que el voto no es secreto, como supone la gente común. Así que si no votas por mí, lo sabré tarde o temprano. Elena Muñoz Sepúlveda, 36 años, casada con un hijo muy tierno y amante del Nintendo. Oh, sería una lástima que por no hacer una pequeña marca en el lugar correcto de un insignificante voto, el niño no pueda jugar nunca más. Mamá, no tengo manos, me las cortaron. Listo, estamos en un nuevo capítulo de Autómata, capítulo número 7 de esta cuarta temporada. Sí, 7. Ha pasado ya una extenuante pero muy nutritiva temporada, así que contento. De mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje musical. Y continuamos la senda, compañero. Sí, pues vamos con un proyecto de esta época del No Wave, allá en Nueva York, por los años 80, llamada Red Crayola. Bueno, ellos partieron mucho antes, la verdad, cerca de los 60 que empezaron a hacer ruido. Esta banda que mezclaba un poco este como psicodelia experimental, pero bien áspera, ¿no? Así como fundadora de lo que fue después el No Wave, como tú me contabas. No confundir con el New Wave, yo creo que puedes... Es la contra, claramente. Claro, era todo lo contrario a lo que hacía el No Wave. El punk, y una cuestión muy disonante, así, mucho más ruidosa. De hecho, lo señalaron así como una banda que podría perfectamente... ser despedida por no saber tocar, para alguna persona que de oído sensible. De oído sensible. pero han editado varios trabajos, 11 hasta sí. La fecha, todo liderado por el músico Majo Thompson, y ha transitado siempre desde estas como cosas más ruidosas, como les contábamos, hasta este tránsito también con algunos sintetizadores en algún momento, y también jugando con bandas amigas como los Pere Hugo, que en algún momento también lo auspiciaron bastante. Mortal. Y después ya jugaron incluso con el post-rock, ya entrando en los 90 y otros sonidos. Oye, y vamos a escuchar de Red Crayola una canción llamada Conspirators Out. Uh-huh. Así que vamos con el No Wave de Red Crayola acá en Autómata. Death by violent death, fear makes me sound still. Bien, continuando después de este pelacablería de Red Crayola, vamos a ir con una banda que fue todo un descubrimiento reciente. Se dice que es como el secreto mejor guardado de la ciudad de Boston. Nos referimos a The Girls, que, bueno, si ustedes lo buscan, hay muchas bandas que se pueden llamar The Girls, pero esto particularmente tiene una onda muy punk experimental que juega con este exquisito sonido medio psicodélico, ruidoso y ligado a toda una onda media punk artístico, por así decirlo. Sí, toda una vertiente del punk que tiene que ver con la psicodelia, con lo más experimental, como Cigarettes, por ejemplo. ¿Te acordás que hay unas canciones que llevan estos pasajes como bien punky, pero a la vez se van en otras bolas más psicodélicas? Y ahí está este proyecto llamado The Girls, asociados con Pere Hugo también, un grande... Volvemos a Pere Hugo. Del rock and roll experimental, pelacable, del punk también. Así todo lo que pasó en esos tiempos ahí a fines de los 70, que hubo ahí harta experimentación. Harta revolución musical. Así que, bueno, y editaron poco material, single por aquí por allá, algunas grabaciones que después ya fue compilado en el 86 y el 2010 nuevamente en un disco llamado Punk Dada Pulcritude. Sí, bien, esa es la premisa, bien Dada todo así. La presentación, hay algunas en YouTube que pueden encontrar, están muy buenas. Presentemos a The Girls entonces. Esto es la canción Jeffrey, I Heard You. Una gran canción, disfrútenla. I hear you. It's the Scat Man. Estamos de regreso acá en este séptimo capítulo de Autómata y vamos a ir con un proyecto llamado Six Finger Satellite. Tiene todo un rollo ahí también con el punk y con la experimentación sónica. Firmaron en algún momento en los 90 por el sello Sub Pop, un gran sello discográfico, y editan un primer disco llamado The Pigeon is the Most Popular Bird. Sí. Ese es la paloma, ¿no? The Pigeon. La paloma, claro. Bueno, ellos ahí al principio de los 90 que jugaron con todo este sonido como bien potente, pero también con sintetizadores, así que sonaban medio estridentes. Sí. Y destaca la participación inicialmente de John McLean, que posteriormente hizo carrera solista, también muy destacado en la electrónica experimental y en juegos sí. también sonoros. De hecho, participa con este sello DFA, donde está LCD Sound System. Tienen un sonido bien similar ahí entre ambas bandas. Es lo que igual el quiebre que se pegó John McLean, así como de esta cosa más golpeada, más dura, y a la electrónica con voces femeninas y muy de todas maneras una en la onda, pero buenísimo. Sí. Así que bueno, de Six Finger Satellite, que editaron solamente tres discos, ¿eh? Vamos a presentarle un par de canciones porque está mortal, así bien al hueso, así que suban el volumen en este instante, pongan el parlante ahí sonando para el techo, porque vamos a presentar la canción Rabies y después Massive Cocaine Seizure, que es como una incautación masiva de cocaína ahí. Imagínate eso. Qué peligroso. Vamos con Six Finger Satellite aquí en Autómata. We'll be right back. Después de este saturado sonido de Six Finger Satellite, nos vamos a ir a fines del año 70, ¿no? De la década de los 70, con un proyecto llamado Grey, que era una propuesta del artista visual, principalmente Jean-Michel Basquiat, quien destacó principalmente por el trabajo en artes plásticas, en poesía incluso, pero también desarrolló también toda esta propuesta sonora como un proyecto muy experimental. Sí, pues Basquiat es un artista multidisciplinario que no solo se vincula con el arte, sino que también con la música, con el movimiento del graffiti, con el rap de aquellos años. Editaron un single el 83, pero la mayoría son registros más bien sueltos, nunca lograron así como compilar todo lo que hicieron. Pero ya después de muchos años, cuando Basquiat ya había muerto, muy joven, recordamos, murió Basquiat, el músico Michael Holman, también con otros músicos, reactivaron un poco el proyecto y empezaron a trabajar en base a lo que ya habían hecho en los 80, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, de este gran proyecto y desconocido proyecto de Jean-Michel Basquiat, vamos a escuchar The Mysterious Ashley Bickerton. Así que vamos con Grey, acá en la cuarta temporada de Autómata. Yes. Mr. Bickerton. Yes. My name is Louise Lézard of Radio Mortal from Paris. I would like to ask you some questions on art and life. I would be curious to travel in your head, Mr. Bickerton. Yes. May I call you Ashley, Monsieur Bickerton? Are you interested in ethics? Yeah. Genetics? Yeah. Cybernetics? Yeah. Electronics? Yeah. Panoramics? Yeah. Is your work subversive, Mr. Bickerton? Mr. Bickerton, please will you pick up the phone? You'd be known all over the world, from the Bronx to LA, way up north by the bay, slick as oil of Olay. You'd be running away. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, I'm in Bickerton, yo. Mr. B on the phone from the ill-tipped flow, the mysterious. Stay away forever. Lizard of Radio Montague from Paris, speaking with Mr. Bickerton on an island somewhere in the Indian Ocean. Thank you for listening. Hippies, skaters, punks, góticos, heavy metal. Así como antes éramos chetos, pardos y rockeros, hoy podemos ser de Cañuelas, médicos, agrónomos, ingenieros. No son más que disfraces que nos ponemos. El tema es tratar de no llegar tarde al reparto de los mismos disfraces. Retornamos con música nacional y un proyecto llamado Vago Sagrado. Es un trío que viene de la ciudad de Santiago y desarrolla una música más bien psicodélica, con ribetes así medios experimentales, pero que también vinculan a otras sonoridades. Recién editan un primer disco el año 2016. Ya han tenido ahí algunas varios conciertos, han estado tocando. Ahora van a telonear a Acid Mother's Temple, por ejemplo, un gran concierto. Muy bueno. Bueno, los Vagos Sagrados también editaron un disco recientemente, este año, que se llama Volumen 2. Y han tocado en Argentina, se han movido bastante también. Tú sabes, la onda de colaboraciones con la psicodelia también, sí. La Sandina ha sido interesante. Aguante. Su música está en el vagosagrado.bandcamp. Así que pueden encontrar ahí también los registros de este grupo. Y se van a presentar muy pronto en Gustaco, que es un festival que se va a celebrar sus 10 años. No tenemos muy claro todavía la fecha, parece que le van a correr porque tú sabes que viene el Papa y eso... Es intocable, sí, no vamos a tocar al Papa. Vamos a poner pura música. ¿Donaste plata, para la venida del Papa? Claro, por supuesto, tené todo mi sueldo que gano acá en Autómata. Muy bien. Así que de Vago Sagrado vamos a presentarle la canción Ciudad Fantasma. Suena entonces Vago Sagrado acá en Autómata. Continuando acá en este séptimo capítulo de Autómata, vamos a ir con un músico inglés que tiene todas unas raíces medio afro, proveniente incluso también por ahí alguien de Sudáfrica, en su familia, y que realiza todo un funk así medio soul, electro, nuevo, ¿no? Que le mete sintetizadores, cosas como de base rítmica. Hay un rescate interesante también de estas cosas africanas que se mezclan. Sí, tiene este pulso del afrobeat que es bien así transero, medio psicodélico a rato. Estas guitarras así como muy en la onda Fela Kuti, pero le da este ribete como más moderno, un poco más pop, rock, así. Interesante lo que hace Sin Cane. Sí, tiene 6 discos hasta la fecha, desde el 2007. Y tiene un proyecto también muy interesante que dirige, que se llama la Atomic Bomb Band, junto a músicos destacadísimos como David Byrne, otros que grande. También, por ejemplo, de Hot Chip. Recordad que viene David Byrne. Viene David Byrne y, bueno, principalmente Atomic Bomb Band es un rescate sonoro de un músico nigeriano que se llama William Oyebor, que pueden buscarlo también, Atomic Bomb Band, así que también recomendable de este músico Sin Cane. Pero voy a presentar una canción de su propuesta de autoría, que se llama Jeeper Creeper. Así que suena Sin Cane acá en Autómata. semana pasada, un equipo de científicos encontró restos de GH en el sudario de Turín, junto con varios otros compuestos ilegales y calmantes. Sin lugar a duda había GH en el cuerpo de Cristo en el momento de la crucifixión. Jesús no sufrió por nuestros pecados, de hecho, estaba bien drogado. Vamos a escuchar en este séptimo capítulo a un rapero proveniente de San Diego llamado Gonja Sufi, carismático y místico personaje de la escena más experimental del rap, junto a artistas como Flying Lotus, por ejemplo. De hecho, con Flying Lotus tuvo sus primeros pasos, por así decirlo, en la música, y desde ahí inició su carrera solista. Y posteriormente Flying Lotus también ha trabajado en la producción de sus trabajos, así que hay también una colaboración mutua y de rescates también de ambos músicos, muy interesante. Y parten con un debut que se llama A Sufi and a Killer, el año 2010, que fue grabado por Warp Records, y hasta la fecha tiene 3 discos más. Donde se caracteriza mucho esta voz media como oscura, así como escabrosa, ¿no? Sí, al como, filo del volumen está. Claro, así como media tétrica. Bueno, ahí van a conocer a Gonja Sufi. Así que... Muy bueno. Vamos a escuchar Ancestors, también producida por el grande Flying Lotus. Así que esto es Gonja Sufi acá en Autómata. Continuando en este periplo musical, sonoro y diverso, nos vamos a ir con una banda que es la agrupación que continuó el posterior legado de Stereolab. Uno de los tantos proyectos. Uno de los tantos. Pero salieron varios brazos por ahí. Principalmente el proyecto del músico Tim Gain de Stereolab, y que abarca particularmente una base crowd con muchos otros elementos que le va sumando, así toda esta onda medio retrofuturista que ha tenido Stereolab. Hipnótico, ¿no es cierto? Así como progresiones. Eso suena ahí en Cavern of Antimatter. Esta banda también ha trabajado en un par de canciones con Bramford Cox, de Deer Hunter, Atlas Sound, gran artista y enigmático también. Tienen dos discos, del 2013, Blood Drums, y Void Beats del 2016. Y también otros EP y varias colaboraciones también. Así que, bueno, de este gran proyecto llamado Cavern of Antimatter presentamos la canción Blood Drums. Yeah. que va a pasar es que va a nevar en el espacio. Y cuando vean caer nieve en el espacio exterior, en el espacio-tiempo, alrededor de las galaxias, yo los quiero ver qué van a decir los astrónomos aquí con sus telescopios en el paralelo. Bien, y para ir cerrando este séptimo capítulo de Autómata, vamos a presentar una agrupación local que viene realizando un trabajo desde el año 2015 aproximadamente, con toda una mezcla del crowd con el ambient, algunas cosas medias espaciales, drones, juegos de repeticiones, muy en la onda como Spectrum un poco así. Este es un proyecto más bien nuevo, principalmente de Cristian, que es más conocido como el Polija, y la Golden Acapulco, Diablo y otros proyectos, Navidad y Matanza, que estuvieron en Efímero hace mucho tiempo. Efímero, ¿ya? Qué leyenda. Una leyenda. Y nada, muy contentos porque nos mandaron este material así casi exclusivo que está pronto a editarse por allá el 2018. Pueden escuchar lo que están desarrollando los muchachos en su Bandcamp, asunciónycaida@bandcamp.com. Así que oreja con el nuevo proyecto de Polija y vamos a escuchar una de las composiciones que sacaron hace poco los muchachos llamada La Ventana. Esto es Asunción, acá cerrando el séptimo capítulo de Autómata. Thank you. Bien, bien, bien, chiquillada sónica que escucha este maravilloso programa. Ya estamos cerrando este séptimo autómata. En la recta final ya está. En la recta final faltan algunas cosas todavía, pero tenemos algunas sorpresas que queremos quizá adelantarle. Esperamos que el próximo capítulo volvamos a tener este Pelacablería en vivo que en algún momento pudimos tener con Wanderson hace unos capítulos atrás. Hacer música en vivo. Así que vamos a adelantarles que se va a venir una banda potentísima. Y estén atentos al próximo programa. Le agradecemos evidentemente aquí a nuestra casa ya de grabación Estudio y Riff, por supuesto. Estudio Riff, vengan acá a grabar todo lo que quieran, ¿eh? Sus proyectos guturales, sus bandas experimentales, sus canciones para manguerearse, indie pop. Todo lo que vengan quieran. A grabar todo con Si quiere grabarse usted hablando también. Discurso. Cómo suena el ombligo, no sé, sonido. ¿Cómo suena el ombligo? ¿Cómo suena el ombligo? Descúbralo. Es un proyecto nuevo que también podría ser. Bueno, acá en Estudios Riff, aquí en Calle Condel, en San Felipe. Tomen contacto, dejamos ahí el enlace en nuestro Facebook. Y. Por supuesto, las redes sociales, Facebook, principalmente sí. Mixcloud, donde puede escuchar todos los capítulos. Tenemos en deuda archive.org. Están las primeras tres temporadas y estamos por subir la cuarta temporada. Ya está subida. ¿Para qué? ¿Sí? Poquito, de a poquito. Mira, qué sorpresivo. Entonces, usted puede descargar los capítulos en archive.org para que los escuche cuando. Claro. Cuando ande en bicicleta. Sí. En el auto. Claro, cuando pase. Usted termine eso. Así que muchas gracias por todo, muchachos. Sigan escuchando el programa. Recomiéndenos. Un abrazo virtual. Nos veremos pronto. Al espacio sideral. Adiós. Hasta pronto. Chau. Esto fue Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.